Matius pasal 3. Tuaku tu baito, lona omai tina biyahya, tamo popo lihua, ode ilandala di la hepotitola lo tau, tolipu le Yudea. Tio hemo potunggulai lolo ia odie. Poto batilo timongoli, yila dia lo soroga, ma membidu. Teyahya batite he maksudu oli nabi Yesaya, to utio lo po otamai odie. Walu suara lo tau wawatio to ilandala di la hepotitola lo tau odie. Popo sadia loma adalah lo ea, popo tuli lo mula adalah lio. Teyahya botita pake-pake lo jumba, upi lo hutu lio londo lambuto unda. Bindo lio walito, wau alo lio bulita, walo hula lo tia lo ayua. Lapatango hundua tau ta hetolawa to kota lo Yerusalem, londo nga amila lipu lo Yudea, wau londo ka kampung wala, utiti lia lo dutula lo Yordan, lo na omai ode olio. Ti Mongolia ma helonga kudusa li Mongolia lo hihilao, wau ti Mongolia ma ilihua le Yahya todutula lo Yordan. To utia lo ontomaa ngohundua tau ta opahamu Parisi, wau tau ta opahamu Saduki lo na omai mo ilihu olio, tia lo ia odi oli Mongolia odie. Wei ti Mongoli, walia lo tulide bisa, tatonu talo polele odi oli Mongoli, de uti Mongoli mo ali momendala, mondo muruka lo ea udungga-dungga mai. Popo bilohe mai moli huutuli Mongoli, de uti Mongoli botie malo tobati. Dila mao he pengakua to delomo hilali Mongoli, de uti Nabi Ibrahim boito tiombuli Mongoli. Polele umai ode oli Mongoli, Allah Ta'ala mo owali, mopo wali mai mongowalao ode oli Nabi Ibrahim, mondo botu-botu wala botie. Bulingo masadi-sadia, tobu wa ato ayu. Wau timi idu ayu udila momungo mopiohu maluodulio. Wau pomailio ode delomo tulu. Wau mopolihu oli Mongoli lo taluhu muali tuoto de uti Mongoli malotobati. Bowoluo talebe kawasa umao mamona omai. Molo patao sandalelio wau dila patuti. Tio mamopolihu oli Mongoli lo roh lo Allah Ta'ala wau lo tulu. Titihe maoluo to ulu ulio. Tio mamopo oberesi mao tambati hepol hila delio. Wa uma mopo imo ao lo pale lio uma beresi ode ibungo. Botapo mamota po buo lio lo tulu udila mate-mate mao. Tote Yahya hemo polihu to tau to dutula lo Yordan. Ti isa lo na amota londo lipu lo Galilea ode dutula boito mota meilihu olio. Bote Yahya tamo popoli huwa hemo himendala dila molo limo hihilelio boito, uwalio mao. Watia tamu silihuando, boilongola ito talo na omai, ode olatia meilihu. Ti isa lo lametao ode olio. Pohutu alamai pasali boti masatia, sababu patuti ito mapogana pumaa lo ngamila kohondaki lo Allah Ta'ala. Lapatao te Yahya malo polihu olio. Tui lapatai lihu alio mao, ti isa malato lo kaluari mai londo de lomo taluhu. De bola seronga mai lo huo, wawi londo ngamola li isa, rola Allah Ta'ala ode lo burungi marupati lo lahei ode olio. Wawi lo dungo hemai suara tuau londo seroga, lo polele mai odie. Tata botielo wala u ta otuli angu'u, wawau sanangi ode olio.